Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este Pandemonium Vademecum devastador de la información videojueguil denominado Spreadshot News Podcast en el episodio número 187. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy con un regresado desde las lejanas tierras donde nace el Garoto, el Carnaval Carioca y el Cristo Reventor, que habrán visto seguramente en la tapa del capítulo pasado. El señor Nicolás Vivas Palermo, de vuelta con nosotros en Buenos Aires. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? ¿Pudiste tomar cerveza y café de verdad? Sí. El día que volví comí, tomé cerveza y café de verdad y el otro día comí un asado, así que ya estoy de vuelta. ¿Ya estás en la normalidad? Sí, a pesar de que voy a tener que seguir trabajando con la gente de Brasil, ¿no? Pero nada, hay que colaborar desde acá remotamente, sí, con el proyecto. Nada, tengo sueño, pero eso es universal, no cambia. Claro. No importa dónde estoy y... Es el estado natural del ser humano. Así como el quilombo es el estado natural del cable, el sueño, claro, es el estado natural del ser humano. Pensá que por una semana no tomé café ni mate, así que tengo que compensar, sí, un poco, te compadezco, el nivel de droga en sangre de alguna forma. Así que nada, sí, eso. Pero bueno, acá estamos de vuelta para hablar de jueguitos, yupi. Muy bien, perfecto. Entonces, primero vamos a agradecerle a toda la gente que pasó, comentó, dijo cosas, nos dejó un montón de comentarios. Realmente tenemos que agradecer a la cantidad de gente que pasó y dejó comentarios en tanto en el sitio como en nuestro post en Facebook. Uh-huh. A ser, por ejemplo, José Alejandro Méndez, Eduardo Caprese, Lucas Aurín, Matín Cerveto, Martín Blázquez, Neco, Seba Rocco, Carlos Molina, Adrián Guz y Lucas Mendieta del Mato. Nosotros tenemos un comentario destacado cada uno. Nico tiene el de Eduardo Caprese, que es un oyente viejo, pero que se revela públicamente ante nosotros por primera vez. Sí, y procede a decir: buenas, señores barbudos del universo jueguil, soy de esos oyentes anónimos que los sigue hace rato, pero jamás comenta. Más específicamente, los conocí desde los crossover con Aspev, no tengo idea cuál de todos. A los que también muchos sigo, dice. Y también al triunvirato de Rayos Catódicos. Muy buen programa, como siempre. No recuerdo si en alguno ya habrán hablado de los imprescindibles de 3DS. Si es así, díganme cuál y lo vuelvo a escuchar. Pero me picó el hype y me compré una, básicamente. Como comparto mucho los gustos de ustedes, quería preguntarles cuáles les parecían imprescindibles de tener. Hoy solo tengo la consola de Monster Hunter 4 Ultimate, que dice que, considerando que invirtió como 200 horas en los de PSP y jugó el Kai en el multiplayer, le parece una buena inversión. Y dice: sé que pronto viene el Generations, que es el, recordemos que es el Cross de Japón, que lo renombraron para acá. Sí. Pregunta cuándo era que venían, no me acuerdo en particular, pero creo que sí. Creo era invierno, que era invierno nuestro porque uh-huh. era Summer 2016, así sí, que tiene razón en que es invierno nuestro. Bien, y dice: y otra compra que quiero es el Xenoblade Chronicles y el Bravely Default para y su próxima secuela, dice. Que recuerde que el Xenoblade solo corre en la New 3DS, no sé qué sí. modelo tiene, pero bueno. ¿Qué más debería tener en mi estantería de New 3DS y 3DS? Supongo que sí tiene New. Aparte de los Cooking Mamas para mi nena, dice. Espero un minuto de su tiempo y atención. Un abrazo de un fiel oyente. Quería destacar este comentario para recomendarle, ya que estábamos, el Zelda Link Between Worlds, que lo mencioné la semana pasada. Es un juegazo de la puta madre. Si te gustan los Zelda o si no los conoces, en ambos casos me parece un Zelda imprescindible para jugar. Recordá que están empezando a salir juegos de Super Nintendo para New 3DS pronto, así que vas a poder también jugar el Link to the Past si no lo jugaste en su momento, y algunos Metroid y cosas así. Y diría que tenés, si te gustan los Pokémon, el Pokémon Y y X están bastante buenos como punto de entrada para gente que hace mucho que no toca la consola. Hay que tener en cuenta también que la 3DS tiene la posibilidad de jugar juegos de DS, así que puedes sí. expandir muchísimo más la librería y puedes recomendarle cosas más viejas todavía. Seguramente. De 10 tiene varios Castlevania muy buenos. Tiene el 999, que es una aventura gráfica muy reconocida. La remake del Chrono Trigger que estuve jugando, que por cierto tengo que retomar. El Ghost Trick. El Ghost Trick, que es un juegazo de la vida y se lo recomiendo a todo el mundo. Y nada, de 3DS también tiene el Mario 3D Land, es muy muy bueno. Sí. Y ¿No había un Paper Mario para 3DS? Hay un New Paper Mario... No, un New Paper Mario, perdón. Un Super Paper Mario que se llama Sticker Stars o algo así. Que dicen que es medio pedorro. Así no lo recomendaría. Pero está la remake del Star Fox 64 también. La remake del Link... Del Ocarina of Time. Está la del Majora's Mask también. Así que nada, tenés un montón de juegos viejos rehechos para la consola. Tenés juegos originales muy buenos. Y un poco de todo. Si te gusta la estrategia, está ese de Ghost Recon Shadow Wars, que es hecho por diseñado por el diseñador del XCOM original. Si no jugaste, está el Shovel Knight, un juegazo plataformero como muy pocos. Y no sé, el Fractured Soul, que es un lindo plataformero medio megamanesco, así independiente. Hay de todo. El Azur Strike Gumball o algo así. Striker Gumball está también. Es uno bastante parecido a los Mega Man Zero, lo compararía. Puedes jugar a la Mega Man Zero Collection de DS también, que trae todos y son muy buenos juegos. De todo, así que si querés más, de última, me volvés a comentar y te contesto directamente por escrito, porque no me voy a acordar todos en el momento y ya fue. Sí le recomiendo que le pregunte a los chicos de Checkpoint, que hicieron unos 50 mejores juegos de DS que le pueden servir para... Totalmente, capaz que está como artículo en el sitio de ellos. No sé si los separaron ya, sé que empezaron a publicar algunas secciones importantes por separado de los capítulos últimamente. Así que quizás se pueden copar y hacer un podcast separado de eso, digamos. Pero nada, eso. Bien, yo tengo separado un mail que nos mandó Martín Blasquez y dice: ¿cómo están, muchachos? Acá Martín Blasquez al teclado y es la tercera vez que les escribo. Arranco diciéndoles que como un capítulo a la semana me estaba quedando corto zarpado, decidí empezar a escuchar de forma retroactiva los capítulos y no puedo estar más feliz con mi decisión. Si bien Rapid Fire y Calendario de forma lógicamente quedan un toque obsoletos, aún así escucho todo el capítulo. Todo el capítulo entero porque siempre rescato algo. Las main quests Hot Coffee y Special Moves son increíblemente atemporales y néctar para mis oídos. Cambiando de tema, dice: ¿pudieron ver algo del Salt and Sanctuary? Comenta que vio un gameplay medio de pedo y le encantó, pero como no tiene ni PlayStation 4 ni Vita, va a esperar a que salga en PC, esperando, o sea, digamos, rogando que salga. Sí, sé que tiene una especie de contrato exclusivo, creo que son 3 o 6 meses, pero sí, va a terminar saliendo el Salt and Sanctuary para PC. Salt and Sanctuary, brevemente la descripción es Metroidvania 2D, todo pixel art muy lindo, con cosas muy de Dark Souls. Igual un no sistema es de pelea art. Bastante Dark Souls. No es, ¿qué? Que igual no es pixel art y tampoco es muy lindo, es bastante feo el arte, pero... ¿Ah, sí? Sí, estuve viéndolo... Yo las pocas imágenes que vi, o sea, no lo vi en movimiento, vi imágenes quietas nomás, no vi gameplay. No, está, me pareció que estaba bastante bien. Está dibujado con un estilo que a mí me parece una cagada y personalmente tengo opiniones muy fuertes con eso, así que quizás a otro le gusta, está todo bien. Pero nada, es como que está estilizado de una forma que no me gusta. Tiene animaciones esqueletales promedio, digamos. Y tiene muchísimo, obviamente, inspirado en Dark Souls y eso, como decías. Hay un video de Giant Bomb que hacen un análisis de como una hora y están ahí probando el juego un rato. Ah, debe ser los quick look que hacen ellos siempre. Sí, y ahí es donde lo estuve chusmeando ayer, que vino Mati a tomar un café y estábamos viéndolo. ¿Sabes con cuál me confundí? No, ya está, ya sé con qué pasó. Me confundí la estética con el Slain, que fue el que salió hace un par de días. Nada que ver, sí. Sí, que por cierto escuché que del Slain, paréntesis, las críticas lo está haciendo mierda porque tiene el control bastante flojo. Lo cual es como yay en un plataformero, así que... Sí, sobre todo en un plataformero. O side-scroller. Bueno, sí. Sigue el mail diciendo: mi intención es escribir más seguido porque siento que realmente quería meter la palabra favorita de Nico en algún lado. Le meten mucho laburo y tiempo de sus vidas y se merecen todo el feedback y más. Lamentablemente soy un colgado de mierda al que las 24 horas del día no le alcanzan y no puedo prometer nada. Pero sepan que la intención semana a semana siempre está. Hacen un podcast muy redondo y siempre les es interesante escuchar sus opiniones sobre esta maravillosa y cambiante industria. Algún día me encantaría conocerlos personalmente o interactuar de alguna otra forma. Viciar, pone entre paréntesis con signo de pregunta. Siempre se puede arreglar. Podata número uno: no se vayan nunca porque los voy a buscar a sus casas y los obligo a grabar un podcast de por vida. Postdata número 2, les dejo algo que seguramente les va a interesar y que me flasheó bastante zarpado, y les dejo un video de justamente la captura que hizo hace un par de días No recuerdo si fue el Kepler o el Hubble que hicieron la captura de una supernova explotando en tiempo real, y está ese video para ver, digamos, cuando ocurre la explosión, y te flashea bastante zarpado. Uh-huh. Y deja justamente ese video que va a ser también recomendado por mí en el Special Move. Ahí vamos. Bien. Y postdata número 3, si me hacen el favor de alguna forma mágica, cierren los servidores de Hearthstone porque me está sacando la poca vida que me queda y mi backlog no para de apilarse sobre mi nuca. Abrazo, capos. Con respecto a lo del Hearthstone, lamentablemente no podemos hacer nada salvo decirte no juegues más. El pero truco es más acordarse que eso, no es un juego hacer. De mierda y olvidarse. Pero claro, bueno. Odiarlo. Sí. Odiarlo. Cuando vos perdés, acumula odio dentro tuyo y después canaliza ese odio hacia el Hearthstone y vas a terminar dejándolo eventualmente. Sí, pasa. No sé, a mí me pasa todo el tiempo de jugar algo así recopado y de golpe es como me aburrí y paso a otra cosa. Así que ese es el truco. Aburrirte, darte cuenta de que no vale más la pena y ya viste todo lo que tenías que ver y seguís tu vida. Y listo. Claro. Así como hizo Eduardo, así como hizo Martín y así como hacen semana a semana todos los que nos escriben, ¿cómo pueden hacer todos ellos y más gente para contactarse con nosotros? Bueno, varios de ellos, por ejemplo, entraron a nuestro sitio oficial en expressionnews.com y comentaron directamente sobre el capítulo usando sus cuentas de Facebook, a pesar de que también tenemos para cuentas de WordPress y Google Plus, si así lo fuere necesario. Si no, pueden mandarnos un mail a contact@expressionnews.com. Como fue el caso del comentario que vos tenías, que en realidad era un mail. Después tenemos también en nuestro Twitter, en @expressionnews. Y si no, por último, tenemos en nuestro Facebook, nuestra página, que es facebook.com/expressionnews, donde pueden pasar y comentarnos sobre los posts que hacemos de los capítulos. Y también a veces se arman discusiones interesantes en las noticias que vamos posteando ahí. Si quieren saber de qué son las noticias que estamos hablando cada semana a semana, suelen estar todas posteadas ahí, así que pueden referirse a nuestro sitio. Que ya llegamos a más de 600 likes esta semana. Y fue sí, medio así como... es. Muchas gracias bien. A toda la gente que pasó y dio like y recomendó nuestra sí. página y recomendó el podcast. Hover le dio like a la página, que no le había dado. Hover le dio like a la página, sí, tarde pero seguro. En el barrio, todos los pibes, etcétera. esas cosas. Exacto, bien, nos vamos a ir rápidamente al Quick Shot para charlar un poco de algo que no tiene que ver con nada, pero tiene que ver con algo. Y el Quick Shot se compone de una sola cosa. No sé si Nico tenía pensado decir algo o no, porque le veo cara de como que está diciendo no y hace con el dedito también. Entonces yo simplemente voy a decir que vi Batman, ve a Superman, no termina de arrancar jamás y termina como 6 veces. Aguante Batfleck y Neil deGrasse Tyson es el highlight de la película. Listo, esa es mi review. Ok. Perfecto. Continuemos. Sí, ya está. Quería decir eso nomás. Nada. Listo, vamos a ver. Cerramos acá y. Claro, sí, nos vamos a jugar jueguito. Después de algo así como un microscópico quick shot, nos vamos a dedicar a hablar un rato de qué estuvimos jugando durante esta semana. Sorpresa, sorpresa, hay coincidencia, como diría en un programa de entretenimientos, alguien. Así que vamos a arrancar por donde no hay coincidencia y después de última charlamos al final de qué nos pareció esto que estamos hablando, que es común a los dos. Bueno, a pesar de que no hay coincidencia en las dos cosas, también una tiene que ver con el espacio y etcétera, así que sí. Nada, estuve jugando un poco más al Elite Dangerous, fue ayer en la noche nomás, estaba así como viendo qué carajo miraba en Netflix y fue como, no tengo ganas tengo de arrancar ganas de espacio. Nada. No tengo ganas de arrancar nada, no tengo ganas de dormir y fue como, bueno, voy a jugar un par de horitas al Elite y dar unas vueltitas por ahí a ver qué puedo hacer. Más que nada... Pelotudeé un poco por el espacio, estuve chusmeando algunos de los nuevos tipos de misiones que hay en algunos sistemas planetarios que estoy visitando. Lo que pasa es que están bastante como controlados en esa zona por una especie de organización que es medio turbia, digamos. Entonces muchas de las misiones son medio ilegaloides de tráfico y eso. Y es como que tienen nuevas misiones en las que hay una condición de derrota extra, que es que si te escanean la nave perdés. Tipo, no te la dejan. Oh, entonces tenés okay. que ir así como tratando de evitar controles y tener una nave equipada para contrabando, digamos, o cosas uh-huh. así. Es bastante interesante que te arman como nuevos arquetipos de cómo jugar, ¿no? La verdad que me pareció copado. Obviamente yo estoy medio equipado para el combate de momento, así que no les di mucha bola. Hay bastantes más misiones también de eliminar a cierto chabón en particular, etcétera, que a veces tienen límites de tiempo bastante más estricto. Tengo sueño. Y nada, a veces también es como que no terminé de entender, pero me parece que algunos personajes como que solo aparecen en cierto lugar entre ciertas horas ahora. Entonces okay. tenés que tener en cuenta algunas otras cosas. Como que agarran las dos o tres variables que tienen y las exprimen al mango. Así que me parece bastante copado eso. No hice nada de exploración planetaria ayer, pero dije, voy a probar a ver qué onda el modo arena, que es el combate que se vende standalone ahora. Uh-huh. Y la verdad que está muy bueno para practicar un poco así de combate nave a nave. Me hicieron recontra remil pija y probablemente bastantes estén jugando o con control o con joystick, que si solo vas a jugar el combate con un control puedes jugar bastante bien, digamos, claro. de una forma bastante ágil. No me parece que se traslade uno a uno para el resto del juego. Yo creo que en una situación de combate en el juego normal probablemente me la aguantaría mucho más. Pero algo interesante es que te dan las naves más livianitas, porque está como hecho así como en forma de, entre comillas, deporte dentro de la ficción claro. del juego. Y es como que tenés las naves más livianas, que son esas que patrullan las estaciones espaciales. No sé si te acordás que eran, parecen como que tiene dos alas y un cuerpo central en el medio, que es como una especie mini H o M o algo así. Sí, sí, sí. Esa es la primera nave con la que estás y es más maniobrable que la mierda. Y aunque me cagaban a tiros a cada rato, porque también es súper liviana y se hace mierda. Sí, me es pareció, de papel. Sí, me pareció muy copado. Estuve volando alrededor de un edificio así y cuando me perseguían, tipo, pasaba por adentro de algunas partes y era medio así Star Wars loco. Y fue como, eso está muy bueno. O sea, la sensación de cómo se maneja esa nave y cómo armaron los mapas, que son como lugares con asteroides y pequeños edificios y cosas flotando, que tenés aberturas en las cuales pasar y todo, ¿viste? Muy uh-huh. interesante. Lo que también vi, en ese modo vos tenés, digamos, empezás con esa nave con un setup básico y vas como destrabando nuevas cosas cuando vas leveleando, la típica Call of Duty, digamos. Y sí. eventualmente puedes elegir entre 3 o 4 naves, pero son todas de las livianas. Tenés el Sidewinder normal, que es la primera nave con la que empezás en el juego de verdad. Claro. Y uno que es una nave imperial, que no sé si es el Imperial. No es el Imperial Scout, creo que es el Clipper o algo así. Es uno chiquito, también así, bastante maniobrable. Y nada, después de eso, en el juego normal, algo que vi que me. Por un momento pensé que. Estaba yendo a una zona de conflicto y veo una zona de conflicto con una línea de puntos marcada en el planeta, entonces pensé que era para aterrizar una zona de conflicto sobre el planeta, pero no, es como la indicación visual de que está del otro lado del planeta. Ahora que se puede aterrizar, a veces tienes que saber que tienes que dar la vuelta y que no está sobre la superficie. Okay. Pero me hizo pensar en, mira, cuando empiecen a hacer zona de conflicto en los planetas, va a estar interesante eso. Porque imagino que lo van a tener que hacer. O sea. Y sí. Y estaría bueno eso, que haya más situaciones en el juego normal que tengan más que ver con este modo arena de navegar espacios reducidos y eso. Me parece que se prestaría a cosas mucho más copadas. Así que nada. Diversión en espacio, yuppie. Eso. Muy bien. Yo, por mi parte, terminé finalmente el XCOM 2. No estaba en la última misión, estaba en la anteúltima misión. Pasa que es como que. Haces la anteúltima misión cinemática y vas a la última misión. Entonces es como es, digamos, sería como una, la última misión en dos stage. Está buena la anteúltima misión porque te hacen ir con un equipo reducido porque te tenés que infiltrar a un lugar para deploy, hacer un deploy de una señal mística y revelarle a todo el mundo la verdadera identidad de los extraterrestres y toda la pelota. Entonces sí, tenés que ir con tres chabones nada más. Y es heavy. Porque son tres chabones y te encontrás con los armatostes esos gigantes que cuando explotan la armadura sola sigue caminando. Había sectoids, había las minitas que se teletransportan. O sea, estaba lleno de bichos raros. Y era como, oh shit. Sí, y me contaron un poco de la última misión de... Que no diría porque spoilers, pero me contaron poco. Y me pareció único... bastante interesante el twist de cómo sí, se está bueno el equipo y todo. Está bueno como lo hacen. Lo único que sí voy a anticipar y le voy a dar un tip a todos los demás. Va a haber un momento en la misión donde te vas a dar cuenta que tenés que cumplir con un objetivo puntual porque te aparece un fucking coso rojo así, gigante, que dice tenés que hacer esto y te aparece el cuadrado rojo al costado, sí, digamos, de los objetivos. Intentá cumplir con ese objetivo lo más rápido posible, preferentemente en la menor cantidad de turnos, porque... En ese lugar y en esa parte de la misión hay spawn infinito de enemigos. Sí, me contaron eso también. Eso es medio choto, pero bueno. Y nada, y también me contaron que hay un hint así a lo que se puede venir después. Y fue como, oye. Oh, yeah. Sí, así sí. Que, después, o sea, la cinemática de cierre del juego es como, sí, sí. Está claro que sí. Y nada, y yo lo tengo pendiente. Quería abrirlo, pasa que no tuve tiempo en la semana porque viajé el miércoles y toda la bola. Pero tengo pendiente de volver a abrir el juego y seguir, que tengo los modelos nuevos. Tu campaña en Iron Man. Sí, los modelos nuevos que salieron estos, que son medio apocalípticos. Ah, sí, el Reinforcement Pack, el Apocalipsis. Claro, los tengo something. Porque había comprado la versión pre-order en Greenman Gaming yo. Entonces viene con esas boludeces. No, la deluxe, lo que sea. Esa. Sí, la que viene con todos los DLC que iba a traer. Capítulos el después de el 9 de XCOM 2, probablemente tengan más cosas todavía para nuestros personajes. Sí, y los chaboncitos vengan. Vamos a hacer a Mad Max o alguna gilada así. Alguna de esas cosas van a aparecer. Pero bueno, en líneas generales la verdad que lo disfruté bastante. Después de haber pasado, digamos, por la tortura que fue el principio. La verdad que dentro de toda la experiencia terminó resultando ser bastante positiva. Uh-huh. Probablemente ahora lo deje descansar un rato. Pero tengo ganas de arrancar una segunda campaña eventualmente. Probar de ponerlo directamente en normal. A ver cómo me va. Ya, digamos, despreocupado del hecho de que ya lo gané, lo jugué, lo disfruté y le saqué, digamos, el jugo para mí. Pero es como que lo disfruté todo, pero es como que me quedó también un poco ese tema de querer seguir jugándolo un poco más. Porque las misiones están buenas, la variedad que tiene también está buena. Es como que además las habilidades que tienen los soldados tuyos a medida que los vas progresando y llegas cada vez más arriba son tipo ridículas. Por ejemplo, para un sniper, si vos lo haces pura y exclusivamente sniper, llega un momento que tiene una habilidad que es killbox, que es la misma que tienen los rangers, sí, pero con un rifle de francotirador. Y tipo, en la última misión hay una parte donde hay un pasillo, uh-huh, y justo mandé una de las rangers y activó tipo 6 enemigos. Y fue tipo, ok, tengo que hacer algo. Tenía el sniper parado arriba de una especie de tarima donde tenía visual de todo el pasillo y estaba en high ground. Y fue bien, como... Killbox de ese pasillo. Empezaron a salir bajo a todos. Bien. Encima para cuando tenía el Extended Magazine, que eran 5 disparos, y tipo bajó de 6 chabones, bajó 5, pero porque se quedó sin balas. Y tipo, al último que salió, lo reventé con un Overwatch de uno de los chabones de por ahí. Fue como, ¡ay, qué bueno que está esto! ¡Qué feliz sí, que soy! Y bueno, genial, chabón. Así que eso. Bien. Y después estuvimos probando el Republic, que salió el último capítulo. Sí. Yo no terminé el capítulo, solo jugué un rato, principalmente porque cuando lo abrí se me autoconfiguró para tener infinita resolución downscaleada. Me pasó exactamente lo mismo. Y lo cambié porque dije, no tengo ganas de que mi compu trabaje más al pedo, pero no le puse el V-Sync y me estaba saltando todo el tiempo la típica desincronización vertical, justamente. Sí. Que me echaba las pelotas, entonces en un momento fue como, bueno, sigo después porque no podía cambiarle el setting desde el juego y no tenía ganas de ir al menú y perder el progreso. Entonces, o sea, por haber escuchado el podcast de los tipos, yo tenía entendido que tenías que entrar a un room y grabar. Y no encontraba cómo hacer eso. Pero parece que cada vez que entras a uno de esos cuartos donde tenés para cargar la batería del celular y eso, hace un autosave. Se te graba solo, hace un checkpoint. Claro. Entonces, en un momento que me di cuenta de eso, fue como, bueno, listo, sigo mañana, le cambio este setting y listo. Y lo dejé ahí. Pero me pareció... para quien no sabe, Republic es un juego visto en una especie de pseudo tercera persona. En realidad estás como viendo como un espectador una situación, ¿no? Bastante inspirado por Resident Evil y Metal Gear Solid. Son ángulos pseudo variables de cámara. Sí, vos controlás literalmente las cámaras de seguridad de un lugar y tenés que ir ayudando a una minita a escapar, trabando y destrabando puertas y diciéndole cuándo ir y cuándo no, porque tenés guardias que patrullan y toda la bola. El movimiento de la minita es medio indirecto porque es point and click, o sea, vos con el mouse le decís a la minita a dónde querés que vaya y la mina toma un camino X. Muy, muy bien diseñados los escenarios, porque casi nunca me pasó de cliquear a un lugar y que tipo no sea donde yo quería que fuera. Sí, aparte, exactamente. Poder cambiar de cámara te facilita eso. Sí, me parece que estando en PC podrían haber reducido algunos tiempos de cuánto te toma moverte una cámara a otra y eso, porque me desespera un poco. O sea, se nota que está hecho para celular y es como, a ver, capo, poneme que con el tab cambie de una a la otra, no me rompa las bolas, tipo, ¿qué es esto de cambiar de modo, apuntar, apretar, tipo, nada, las pelotas? O sea, estoy en una computadora, dame más opciones, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea, fuera de que algunos controles y cosas se nota que vienen de la versión móvil, me parece que el juego está muy bueno, la historia está interesante, la personaje tiene muy buen voice acting, y no escuché todavía, pero tengo un par de cassettes de David Hayter, que no los escuché todavía. Así que no sé qué tal está su performance, pero el juego me está intrigando y lo voy a seguir jugando, así que eso. Está bien, yo terminé los primeros tres capítulos. Tranca. ¿Cuánto dura cada uno más o menos? Yo jugándolo tranca y sin juntar, sin ponerme en modo coleccionista y juntar absolutamente todas las posibilidades de colección que hay en el juego, de haber tardado, no sé, una hora y media, casi dos por cada capítulo. Está. El primero me parece que hay como mucho gameplay y poca exposición, por lo que estoy viendo. Como que tenés que dar mucha vuelta para... Muy poco contenido por ahora. Sí, porque casi tres cuartas partes del primer capítulo es todo tutorial. Sí. Igual es muy poco invasivo y está bastante bien tratado. Me gustó bastante. Sí. Sí, tal cual. O sea, lo hicieron bastante, bastante, digamos, transparente para el usuario el hecho de enseñarte cómo son los controles y demás. Así que eso me parece que está bastante bien hecho. Algo que me pareció muy bien hecho también es la continuidad que le dan entre capítulo y capítulo, porque todos los capítulos terminan con cliffhanger, por supuesto. Uh-huh. Y está bien hecho cómo le dan la sensación de continuidad. Como todo el juego aparentemente transcurre en una noche, porque arranca a la 1 de la mañana y el capítulo donde terminé yo son las 3 y pico, casi las 4 del mismo día. Ajá. Uh-huh. Está bueno la sensación de continuidad, porque cuando termina en un cliffhanger, después el capítulo siguiente usualmente arranca o en la misma habitación o en una habitación contigua de donde terminó, y después vos de alguna forma te terminás enterando de qué fue lo que pasó entre el tiempo que vos estuviste desconectado de la minita, y te lo muestran ya sea con un video, con un audio o de alguna forma. Claro. Te hacen saber qué fue lo que pasó en el interín. Está bien hecha la conexión. Porque te lo muestran desde una perspectiva, digamos, que vos no viste. Y eso me pareció interesante que lo hayan hecho y lo hayan tomado en cuenta. Los cassettes, yo escuché un par, escuché como 5 ya en realidad. Y está realmente muy, muy, muy bien caracterizado el personaje de David Hayter, que es el revolucionario, digamos, que arranca todo el despelote dentro de Metamorphosis. Que es algo así como una especie de utopía totalitaria, sí. Medio 1984-esca de Orwell, Gran Hermano y toda esa cosa de la conspiración, toda junta en un solo lugar. Uh-huh. Y por supuesto que a medida que vas avanzando el juego vas encontrando cada vez más detalles y qué sé yo, vas revelando personajes, vas revelando cuál es el verdadero motivo y todo eso. Me gusta el hecho de que a medida que vos vas encontrando como piezas de distinto valor o de distinto interés, que es como que las escaneás vos desde la cámara de video. Y cada una de esas piezas tiene como un fragmentito, ya sea de audio o de conversación que te tira un chabón que te está ayudando desde adentro de Metamorfosis para vos ayudar a rescatar a la minita. Es como que tenés un contacto, entre comillas, adentro de este lugar, que te da información y te tira pistas de para dónde ir y qué sé yo. Y ese mismo chabón a veces, con las cosas que vos vas escaneando, te dice, ah, sí, no, porque esta cosa sirve para tal otra y bla, bla, bla. Así que me pareció bastante interesante. Me he encontrado con un par de puzzles hasta ahora. No fueron así como la moneda corriente del juego. Sí me encontré con un par. Y la verdad que están bastante bien. No son nada así de, oh, pará, boludo, los puzzles, qué sé yo. Son bastante simples y están buenos. Aviso, no es spoiler, pero hay un personaje argentino y me pareció recopado, a pesar de que habla en mexicano, pero no importa, okay. Es un detalle menor. Pero nada, hay un personaje argentino y está, digamos, dentro de todo bastante bien representado, así que aguante. Es muy probable que sea sacado de los backers. Todos los soldados, cuando vas escaneándolos, tienen foto de una persona de verdad y una nacionalidad. Sí, y tienen un sellito de si es backer o no. Y el nombre del backer, y había uno, por ejemplo, que tenía la foto que era el chabón de Penny Arcade. Tipo, el dibujito del chabón de Penny Arcade, no era una foto de verdad. Sí. Y cosas así. Pero nada, me está gustando el juego, la verdad, como te dije, si no fuera por el V-Sync que me estaba hinchando las pelotas soberanamente, lo hubiera seguido jugando un rato, así que nada, ya lo cambié ese setting y hoy probablemente después de jugar al básquet o antes si tengo tiempo lo juegue un rato más y lo seguiré jugando, así quizás hacemos spoiler cast o algo eventualmente. Dale, sí, a full. Así que nada, muy recomendable me parece, sepan que no está originalmente pensado para PC, así que hay algunas concesiones que hacer, como decíamos, pero la verdad que el port está bastante bueno y la versión de PC está bastante copada. Sé que la versión de iOS también funciona bastante bien. No tengo referencia de la versión de Play 4 porque aparentemente le iban a cambiar el gameplay de vuelta y le iban a hacer directamente un juego controlado en tercera persona, o sea, directamente vos con el análogo izquierdo y vas a manejar a la minita. O en análogo derecho, no sé de qué forma lo van a hacer, así que no podemos hablar con respecto a la versión de Play 4. Sé que está disponible para comprar, pero no sabría decirles cómo es, qué tan distinto es a la versión de PC y a la versión de iOS. Ni idea. En Android también está, aclaré porque no estaba listado. Y nada, corre tanto en tablets como celulares, así que ténganlo en cuenta. Son 5 episodios, no están muy caros que digamos, y en general el primero es barato si quieren probarlo, así que eso. Así es, bien, terminamos de hablar de los jueguitos que estuvimos jugando y nos vamos a ir a un Rapid Fire Extra Large porque como la semana pasada no hubo noticias, esta semana va a haber por partida cuádruple más o menos. Y en el Rapid Fire tenemos una suerte de apartados realizados por nosotros para charlar de distintas cosas que ocurrieron tanto la semana pasada como la semana anterior. Sí. Porque la semana anterior fue la GDC 2016, la Game Developer Conference, y hubo bastantes cosas para charlar que, por supuesto, por Nico estar en Brasil y no querer forzar la internet a hacer cosas que no quería, decidimos directamente pedirles a ustedes, de nuevo, muchas gracias por haber participado y haberse copado en mandarnos preguntas, respondimos sus dudas. Entonces vamos a meternos directamente en lo que para nosotros fue la GDC 2016. Arrancamos con la primera noticia que dice: Microsoft anuncia Cross Network Play y Sony le contesta. Esto fue un artículo que salió originalmente publicado en el feed de noticias oficial de Xbox un par de días antes del comienzo de la GDC propiamente dicha, donde anunciaron justamente, entre otras cosas, el Cross Network Play. Puntualmente se refiere a la posibilidad de jugar desde cualquier cuenta de Xbox Live con cualquier otra red de servicios multiplayers existentes, ya sea dentro o fuera de la consola de Microsoft. Puntualmente a lo que hacen referencia acá, en el comunicado este, hacen referencia al Rocket League, o sea, desde creo que junio o julio, sé que es creo que el summer de ellos, van a habilitar la posibilidad de jugar Rocket League entre Xbox One y PC. Y leí por ahí que ya Psyonix, que es la empresa que está desarrollando el Rocket League, ya tiene preparado todo lo que es la parte técnica para hacer el cross-platform play, el cross-network play entre Xbox One y PlayStation 4. Uh-huh. A lo que Sony respondió a través de Yoshida, que me parece una respuesta bastante, dentro de todo, centrada y no da pie a falsas expectativas ni nada de eso. Digamos que es una respuesta bastante sobria, por decirlo así. Dijo Yoshida que él siempre está, o ellos están abiertos a tener la charla, sentarse en una mesa a charlar con Microsoft o con quien sea, que ellos ya lo vienen haciendo, por supuesto, hablando puntualmente del caso de PC, con tanto Rocket League como con el Street Fighter V, en el caso puntual, digamos, de lo que es exclusividad de la consola o de la plataforma. Pero que ellos tienen que tener en cuenta tanto el aspecto técnico como el aspecto de negocios y de políticas de cada uno de los desarrolladores y de los publishers. O sea que medio como que le pateó la pelota al campo de los publishers y los developers, diciéndole, bueno, ok, si ustedes se arreglan y no tienen problema, nos sentamos todos en una mesa y lo charlamos. Cosa que sí, me parece dentro de todo bastante lógico. Es que realmente no hay otra razón para la cual segregarlas las distintas redes, excepto los términos de licencia de cada uno, los términos de uso de cada uno, que sí, pueden ser distintos, y un tema de visión de la compañía de negocios, que te pones a pensarlo y es tipo, y capaz que si le pongo el crossplay la gente se lo compra en su consola favorita en vez de la que tiene sus amigos, qué sé yo, porque hay, uh-huh, gente que tiene las dos consolas y va con la que compran los amigos en vez de la que ellos quieren, y es tipo, quizás si tenés esa opción más gente te lo va a comprar en tu consola porque sí o no importa, es tipo, sí, porque se siente más identificado con la marca por lo que sí, sea. También distribuís la carga de los servidores, no tenés que bancar todo vos, es o sea, está bien, es más trabajo para el developer y no, pero digamos a la vez es como que no sé, todos es bueno para el cliente y no necesariamente malo para los demás. Entonces, ¿por qué sí, no hacerlo? Sí, tal cual. Por ahora, digamos, el primer caso de teórico o hipotético éxito sería si aprueban definitivamente el Rocket League, sí, que según, como dije antes, según la gente de Psyonix, ellos ya tienen desarrollado todo lo que son los aspectos técnicos. Lo único que están esperando es la aprobación de Sony para poder hacer el deploy oficial en la consola y tener habilitado el crossplay entre Xbox One y PlayStation 4. Por supuesto, recordemos que entre Xbox One y PC va a llegar dentro de poco, este verano, y para PlayStation 4 y PC ya está disponible desde el día que salió. Sí. Así que bueno, eso por un lado. Bien. Después de eso, Sony anunció y el precio y la salida del PlayStation VR, el mes de salida, decía. El paquete básico que solo trae el visor salía unos $400 dentro de lo así esperable es, y que hemos discutido nosotros, de hecho, en cuanto a precios. Deberían pagarnos, mm-hmm, por hacer esto, la verdad. Pero bueno. La gente obviamente está bastante contenta con ese precio, y por $500 está el paquete que incluye dos controles y la cámara, que son necesarios también para poder hacer lo que es justamente la manipulación de objetos y el traqueo de la cabeza de por sí. Sí, recordemos que sin la cámara de PlayStation el VR headset no funciona, porque no puede traquear la... Los controles son opcionales, o sea, para algunos juegos quizás son necesarios, pero digamos, para la que la tecnología ande necesitas el visor y la cámara, mínimo. Así es. Así que nada, después de este anuncio es como que la... está cambiando un poco la perspectiva de cuál podría ser la leading platform, digamos. El Oculus era por renombre y por aparecer primero en el mercado y todo eso, como el más esperado, podría decirse, pero siendo la PlayStation 4 la consola más vendida de la generación y teniendo este price point un poco más bajo, y para los dos o tres que se compraron con la cámara, siendo un precio de entrada aún más barato todavía, es como que se prevé un poco una entrada al mercado más abierta, más... Sí. No sé, abundante. Y por cierto, también hicieron como un anuncio de como 40 juegos que iban a tener soporte, que eran juegos bastante... O sea, probablemente muchos eran ya existentes, pero eran juegos de verdad y no demos y no minijuegos, ¿no? Sí. Lo cual, nada, me parece que Sony hizo una jugada importante ahí. No sé si estará haciendo la pérdida o no, si eso estaba en el anuncio. No, de hecho justamente lo que dicen es que desde el momento de salida el Oculus Rift va a vender a ganancia. El PlayStation VR va a vender a ganancia. Uh-huh. Así que me llamó la atención. Eso quiere decir, primero y principal, quiere decir que digamos los materiales o los componentes son claramente inferiores a lo que son los materiales del Oculus, que están trabajando con pantallas de mucho mayor resolución. Ojo. Tienen dos pantallas en vez de una. Sí, o sea, resolución y eso hay que ver. Pero digo, no sé si significa que son inferiores. Significa que los producen en masa de una forma más cost effective. Por ahí reusan cosas que les sobraron de la fábrica de controles de Move porque usan la misma lucecita de mierda, ¿me entendés? O cosas así. No sabemos, es Sony. Sony ya tiene todas esas fábricas de pantallas y de cosas y Oculus no lo tenía. Es cierto. De hecho, Oculus, hasta donde yo recuerdo, había comprado un montón de pantallas OLED de Samsung. De fábrica de Samsung para los prototipos y tiene como que costear esas cosas que Sony produce por sí misma. Entonces, no necesariamente son de peor calidad, es una implicancia... debatible, diría, pero bueno. Sí, es verdad. Las prestaciones sí son un poco más bajas, pero bueno. Sí, sí, eso es cierto. Uh-huh. Pero digamos, a lo que apuntaba, que iba a decir antes con respecto a lo que vos decías del tema de la leading platform y qué sé yo, hace relativamente poco, hace un par de semanas, salió una encuesta que se realizó online. Tómenlo como de dónde viene, ¿no? Uh-huh. No es algo muy oficial que digamos, pero bueno, está basado en números y en data real. Aparentemente la gente que más entusiasmada está con todo el tema de VR y qué sé yo es la gente de consola, contrariamente a la gente de PC. Uh-huh. Quieren, digamos, la razón principal por la cual consideran, esto no lo preguntaron en la encuesta, pero la razón principal por las cuales los encuestadores consideran que no tiene tanta atracción el mercado VR en PC es por justamente los precios que tienen los headsets en PC comparado ahora con el precio que tiene el PlayStation VR, que dicho sea de paso, en varios lugares de donde se pusieron las pre-orders que fueron publicadas la semana pasada, uh-huh, volaron prácticamente al instante. De hecho, hay varios lugares que están ya publicando su segunda y tercera tirada de headsets y se están agotando rapidísimo. Así que veremos a ver cuál es el futuro tanto del VR como de cada uno de los headsets en particular. Sí, y cabe destacar también que de esos como 50 o 40 juegos que habían dicho que iban a salir, se supone que la mayoría va a salir entre ahora y octubre de este año, ni siquiera fin de año. Así que uh-huh, es una cantidad bastante alta para una, entre comillas, nueva plataforma o nueva modalidad, más bien. Sí. Obviamente que muchos, como decía, son adaptaciones de cosas que ya existen, pero realmente es un paso adelante bastante grande para el VR, mucho más diría que el Oculus, que empezó a mandar sus primeros paquetes de sí, salida ahora, digamos. Y nada, esto como que va a ser el impacto, la primera oleada de verdad al consumidor promedio, digamos, y no al early adopter, por así decirlo. Sí. Así que veremos qué depara el futuro del VR cuando estos empiecen a llegarle a la gente. Pero bueno, y el así mes es. De, en que iban a salir era ahora en abril. Octubre. Era recién en octubre la salida. El PlayStation VR, sí. Ok, no me acordaba, pero bueno. Entonces era que los juegos iban a salir entre octubre y fin de año. Eso era. Me confundí los timelines de las cosas. Bien, igualmente hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hay experiencias compartidas. Por ejemplo, Eve Valkyrie sale primero en Oculus porque es el primer headset que sale. Después va a estar disponible en PlayStation 4. A través de Morpheus, de PlayStation VR. Uh-huh. Y hay, digamos, varios juegos que, como dijo Nico, van a ser habilitados para VR una vez que estén disponibles cada uno de los headsets y lo tengas conectado en tu PC. Sí. Bien, la siguiente noticia viene también de la GDC. Dice: Crytek anuncia el CryEngine 5 con un modelo de paga lo que quieras, porque aparentemente la gente no está comprando, no está usando mucho el CryEngine que digamos. Y entre otras de las cosas que trae como novedad el CryEngine 5, primero está optimizado para DirectX 12, después también tiene soporte nativo de VR, por supuesto, porque hoy en día los engines todos necesitan. Uh-huh. Y trae soporte para C#, aparentemente, que no sé en qué capacidad se va a utilizar, por ahí lo usan como una especie de pseudo scripting o algo por el estilo. Ahora pero soporta, bueno, la cuestión es que C# y eso, pero antes creo que tenían un lenguaje propietario, no estoy seguro. Ah, no sé. Puede ser. Pero bueno, la cuestión es que a partir de ahora, o a partir del momento en que salga al público el CryEngine 5, te lo vas a poder bajar y no pagar absolutamente nada y tenerlo en tu casa totalmente gratis. O pagar, no sé, $5, $10, 20, 50, 100, lo que se cante, porque es el modelo de negocios que están adoptando. Sí, la gracia de esto. ¿Qué te parece a vos con respecto a esto? Perdón, ¿qué? ¿Qué te parece, digamos, el modelo que están adoptando? Porque evidentemente esto es en respuesta a la enorme aceptación que está teniendo el Unreal Engine 4. Y Unity también. Yo diría que es más bien en contra de Unity, o más bien una reacción a cómo funciona Unity, porque la suscripción mensual de Unity en realidad es bastante cara comparada con los demás hoy en día. Creo que sigue a $75. Sin embargo, lo que pasa es que hace rato que Unity tiene su propio Asset Store, entonces te venden modelos ya armados, te venden cachos de código que te resuelven problemas re jodidos que no tenés que volver a programar vos, herramientas, modificaciones al engine, todo eso te lo venden directamente a precios costeables dentro de todo, porque lo hace otra gente que lo publica como en el workshop de Steam, digamos. Entonces el CryEngine está yendo hacia ese modelo y por eso no necesita tanto una suscripción mensual, sino que puede bancarse principalmente con ese tipo de ventas. De hecho, hace poco tuvo una venta en Humble Store de assets para su engine anterior. Pero bueno, nada, la verdad es que es bastante agresiva la movida. Se ve que quieren ganar más lugar en el mercado. Y sí, después de que tanto el Unreal como hace poco Unity también anunció tienen sus propios editores dentro de VR y eso, es como que tienen que pelearse bastante para mantenerse arriba, porque los otros están, entre comillas, a la vanguardia, ¿no? Como siempre hemos dicho, la competencia es buena para el consumidor final, cuando es una competencia relativamente sana, sobre todo. Sí. Así que mejor, porque eso significa que la gente que hace juegos tiene mejores herramientas a su disposición de una forma más fácil y accesible, así que hipotéticamente puede significar mejores juegos en el futuro. Y también más gente que flashea que sabe hacer juegos y no lo sabe y hace juegos de mierda, porque esos vienen también. También, sí, porque viene con todo eso. Sí, pero bueno, así es la vida. La siguiente noticia dice que Oculus reveló la lista de juegos disponibles para el Rift día 1 también, que también era una lista de como 40 o 50 juegos. Acá hay 30, pero creo que habla de los que son más exclusivos, ¿no? O los que van a estar en el store de Oculus. Exactamente, sí. Estos son los que van a estar disponibles el 28 de marzo a través del store de Oculus. Sí, y están calificados según qué tan aceptables son, ¿no? Para qué tan cómodos son para la gente. En realidad creo que se refieren más al tema de la experiencia. O sea, el confort es en cuanto a la experiencia. Porque tenés confortable, moderado o intenso. Me calculo que, por ejemplo, la Drift, que es el juego ese donde estás flotando por el espacio en una estación espacial hecha pija y te falta el oxígeno todo el puto tiempo, está calificado como una experiencia intensa. Por el contrario, algo como el Cronos o el... Según lo que dicen, tiene que ver más con cuánto nivel de movilidad y respuesta necesitas. O sea, como que si estás en un... Si eso es un punto de vista fijo y interactúas con tu entorno inmediato, eso es confortable. Y si tenés que moverte como un juego más primera persona o algo así que implica una acción en la que te estás... Por una cuestión de cuánto te puedes marear, más que nada, me parece que va la cosa. Sí, sí. Pero bueno, la lista de juegos te la leo rápidamente. Tenemos el Adrift, el Adventure Time, Magician's Man's Head Games, Air Mech Command, Albino Lullaby, Audio Arena, Project Cars, Chronos, Darknet, Dead Secret, Defense Grid 2, Enhanced VR Edition, Dread Halls, Elite Dangerous Deluxe Edition, Esper 2, que no sé qué es, Eve Valkyrie Founders Pack, el Flight to Kuma, Eve Gunjunk, el que tampoco sé qué es, pero bueno. Es un adicional del Eve Valkyrie. Ok. Ahí están robando, chavo. Hero Band the Sea, Keep Talking Nobody Explodes, Lucky's Tale, Omega Agent, Radial G, Room, Shuffle Pack, Cantina, Deluxe VR, Smashing the Bottle. The Battle, perdón, no Bottle. Vanishing of Ethan Carter, Vectron Revenge, VR Tennis Online, Pinball FX2 VR, Blaze Rush, Windlands, The Climb, Dead and Buried. No, hasta ahí nomás, hasta Windlands, porque después The Climb está programado para abril y el resto están not announced. Ah, perdón, sí, eso, bien. Bueno, todos esos son para el 28 de marzo. Exactamente, el resto se van a ir anunciando a medida que vayan pasando los días. Pero bueno, ya para la gente que va a tener su headset, tienen la posibilidad de chusmear 30 juegos con una cantidad bastante variada de precios, que van desde los $5 hasta el full price de $60. Así que van a tener, digamos, un rango bastante amplio de precios dependiendo de qué es lo que buscan y qué tipo de experiencia quieren justamente experimentar. Convengamos igual que para alguien que tenga acceso a un SDK del Oculus, estas experiencias están casi todas disponibles desde ahora. No es que son juegos nuevos, son juegos que están en Early Access o que ya tienen un modo normal y le agregaron un modo VR en beta o cosas así en su mayoría. Por eso me parece que es un contrasta un poquito más la lista de PlayStation, porque tiene un poco más de títulos originales y quizás también algunos casos de estos de que tienen soporte VR en beta, pero por ahí son más nuevos, porque el Keep Talking and Nobody Explode y todo eso están hace varios años en accesibles, y quizás no son tan novedosos, a pesar de que están buenísimos, algunos de ellos. Pero bueno, continuamos con la siguiente. Así es, el Lawbreakers ya no va a ser más free to play. El juego de Cliff Bleszinski, que originalmente había sido anunciado como un juego free to play, ya no va a serlo más, porque aparentemente el feedback que tuvieron desde los fanáticos del juego que se acercaron a justamente opinar sobre este modelo de negocios, dijeron que no les cabía, porque para ellos asociar un FPS con el modelo free to play significa pay to win. Y el chabón medio como que dijo, saben que sí, ustedes además van a ser los que pagan, así que si quieren pagar platita, vamos a hacerles pagar platita. Y también aseguró que no va a ser un juego de $60, o sea, no va a ser un juego full price, sino que va a estar por debajo de ese digamos, límite. También anunció que por tiempo limitado, no se sabe por ahora cuánto, va a estar disponible exclusivamente a través de Steam. No se lo va a vender a través del sitio de Bosky, que es la empresa de Cliff Bleszinski. Tampoco va a estar disponible en Humble Store, ningún lugar de esos. Por el momento veremos si más adelante esta forma cambia. Es probable hagan exclusivo Steam durante una etapa de Early Access o algo así, porque ya tiene todos los sistemas puestos para el reporte de bugs y todo eso. Claro, sí, que puede ser que sea eso. Para públicas y eso puede serles bastante útil, digamos. Sí, pero bueno, la cuestión es que ya no es más free to play, va a ser pagar una cantidad determinada de plata y vas a tener el juego. Otra noticia. No sé cómo vendrá. Relacionada, decía también que iban a ponerle más gore y más como apuntarlo un poco más adulto, probablemente porque si es pago haya menos factor de tomar nene, jugar con esto, cuando se te acabe la plata pedime. Claro. Y esas cosas, ¿no? Entonces sea más como, bueno, vamos a orientarlo para el hardcore gamer y destacarlo por ese lado. Sí, de hecho el estilo visual ya en los nuevos screenshots se nota que hay como una partida desde lo que habían mostrado por primera vez. Se muestra bastante como más parecido a la Unreal, digamos. Claro, sí. Es tirando más al realismo, a pesar de que es un mundo ciencia ficción y demás. Sí. Es como que los personajes no son tan estéticamente estilizados y demás, sino que se acercan un poco más a la figura humana real. Más fotorrealista, sí. Claro, exactamente. Y justamente no dieron mucho más detalles y dijeron que esta nueva versión va a estar disponible para jugar en PAX en abril. Así que veremos a ver cuándo tendremos más reportes al respecto. No está en la nota que compartimos nosotros, pero creo haber leído al respecto que van a mantener parte de lo que era el modelo del free to play, pero a través de DLC estético, o sea, mejor dicho, cosmético. Y digamos, eso aparentemente lo van a mantener a futuro, pero digamos que el precio inicial, o sea, no va a haber cosas de comprar armas nuevas y todo eso. Por ahí sí va a haber skin para las armas, skin para los personajes, sombreritos y esas peludeces, pero nada que afecte directamente el gameplay. Sí. Bueno, esas digamos fueron las noticias de la GDC. Sí, tenemos las noticias regulares también, que no tienen que ver con la GDC. En las cuales la primera dice que Valve trae de regreso los mods pagos. Esta vez lo está haciendo con el Dota 2, este experimento. Hay como modos de juego alternativos que se pueden comprar. Y la idea es de nuevo la misma que quisieron hacer antes: darle acceso a los modders para que puedan vender su contenido. Dota 2, ya siendo un juego free to play que tenía cosas estéticas generadas por la comunidad, es un lugar que se presta mucho más a este tipo de contenido, sobre todo porque las mod tools reales no salieron hasta hace relativamente poco, cuando se porteó al Source 2 el juego, digamos. Uh-huh. Así que tiene sentido que los mods se puedan vender. Tengo un amigo que estuvo laburando un tiempo en una idea propia de un mod que tenía y estaba muy metido en los foros y eso, y la discusión de traer mods pagos al Dota viene hace ya un año y pico, cuando se anunció que iban a tener el mod support en la siguiente versión del engine. Así que se ve que están cerrando ese asunto y poniéndolo a prueba. Sí, en cuanto a los números que están manejando más o menos, primero y principal, Valve puso a disposición algo que se llama... Tengo que grabar un podcast, no se llama así. Puso a disposición algo que se llama Custom Game Passes, que son justamente estos modos de juego extras que permiten a través de este Game Pass comprar. Y según se comenta, no tienen cifras oficiales, pero según se comenta en los foros y en la comunidad y qué sé yo, el digamos, la porción que le toca al creador de ese contenido es del 70% y el 30% se lo queda a Valve, como usualmente pasa en la gran mayoría de las cosas que Valve publica de usuarios. Valve casi siempre se queda con el 30% y el resto se reparte entre los que sean que hayan compuesto, digamos, ese mod o lo que sea. Sí. Y otra de las cosas que también está ofreciendo Valve es 48 horas para hacer un reembolso de este Custom Game Pass en caso de que lo hayas probado y no te guste o no sea lo que vos creías que era y demás. Podés pedir un reembolso dentro de las 48 horas después de haberlo comprado. Recordemos que lo del 70 y 30% es relevante porque cuando lo habían experimentado con el Skyrim, cada developer iba a setear su propio precio y Bethesda había hecho una guasada pelotuda de darle solo 25% al crear a los modders, sí. No sabemos si esto llega a hacerse un rollout a otros juegos de terceros, cuál va a ser la medida ahí, porque Steam va a seguir teniendo su 30% casi seguro, así que sí. Es probable que o establezcan un valor fijo, como diciendo, bueno, al cliente le va el, el 40 y después van, 30 y 30 y 30, digamos, o no sé, algo así. Pero vamos a ver qué pasa con el tiempo. Sí. Después tenemos la próxima noticia, que es una encuesta realizada por el servicio de atención al cliente de Xbox. Preguntó a los usuarios si venderían sus juegos digitales por una fracción del precio de compra. Puse una fracción para no poner exactamente el número, porque después, más adelante, hubo un par de analistas que le tuitearon a Adam Greenberg, creo que es el responsable de marketing de Xbox, y el chabón dijo que básicamente esta encuesta es una de las tantas encuestas que realiza la parte de atención al cliente, que no lo tomen muy en serio y que ninguno de los números puestos en esa encuesta son números finales, solamente son números, digamos, para tener un parámetro nada más. Pero digamos, la encuesta puntualmente habla de 10% del valor de compra. O sea, sí, por ejemplo, si vos comprás un juego a $60, si te dan la posibilidad de venderlo, te estarían dando la posibilidad de venderlo a $6. Sí. Sí, me parece copado que lo hayan hecho al valor de compra, porque si no la gente podría aprovecharse y siempre eso termina mal. Sí. Y nada, me parece una movida interesante. Creo que vale la pena considerarlo. No creo que se pueda aplicar en Steam directamente, por ejemplo, si se quisiera llegar a eso, por todos los fallos que hubo en Europa y eso. Pero creo que Xbox, que controla directamente todo su mercado, podría tranquilamente implementarlo. Así que puede ser interesante si esto aparece como un precedente hacia dónde tienen que ir los demás. Si tuvieran, sí, que implementarlo en Steam en el futuro, por ejemplo, yo creo que harían algo parecido como son los reembolsos hoy, de que solo te lo puedo dar si lo compraste acá, pues si la key la obtuviste de un tercero, no tengo idea de cuánto te salió. Sí, sí, sí, sí, seguro. Esas cosas. Sí, eso tendría que ser uno de los factores determinantes, sin duda. Claro. Me interesa porque justamente hay una screen cap de las opciones que tiene en la encuesta. Decía, selecciona una de estas cuatro respuestas. Sí para varios de mis juegos digitales. Sí, pero solamente para algunos juegos digitales que ya no juego. No, o no tengo idea, no estoy seguro. Me parece que dentro de todo está bastante bien representado el espectro de respuestas posibles. No sé qué tanto puede incidir el hecho de poner sí por todos mis juegos o sí por los juegos que no juego. Porque usualmente los juegos que, hablando puntualmente de otros stores, como ser por ejemplo en Steam, cuando usualmente uno se compra bundles, viene el juego que te interesa y otro montón de juegos. Entonces, sí, no sé qué tan propicio sería por ahí aplicar eso, porque es como que me da la impresión de que estaría siendo más injusto con respecto a otros desarrolladores que, está bien, en el momento donde vos compras el bundle, lo compras por un juego y el resto como que no te importa. Pero si los tenés por ahí, en algún momento le das una chance, y si tenés la posibilidad de pedir un reembolso o de venderlos de vuelta, es como que, bueno, ya está, me compro el bundle por este juego y el resto los vendo de vuelta y listo, total, no me importa. No sé. Bueno, igual es un tema que se me vino recién ahora en la cabeza. Igual, hipotéticamente, ahí la fracción sería mucho más chica. O sea, el developer perdería una copia, lo cual es potencialmente mucho valor. Pero no es que les robaste muchísima plata tampoco, entre comillas. No sé, sí, es todo debatible y obviamente estamos hablando de Microsoft en particular. Pero extrapolarlo para la discusión, ¿no? Pero sí, bueno, no, más vale. Además es todo un supuesto. Por ahora hay que ver si esto realmente se traduce a algo eventualmente. Bien. Bueno, la siguiente noticia dice que Final Fantasy XV, llegará localizado al español latino y portugués brasileño por primera vez en la historia de la franquicia y de la humanidad también, supongo. Porque sí, la sí, franquicia que no tiene parangón en la historia de la humanidad. Claro, por eso. Pero bueno, no sé si hay mucho más que agregarle al hecho de que es así. Poco, es simplemente que llamó la atención el hecho de que Hajime Tabata, que es el director del Final Fantasy XV, hizo el anuncio a través de un video para cada una de las regiones, un video para Latinoamérica y un video para Brasil, donde explica el motivo detrás de esta decisión, que fue cuando vino a una gira latinoamericana, que por supuesto no pasó por Argentina, pero estuvo en varios países de Latinoamérica y estuvo en Brasil. Tabata se sorprendió mucho de la cantidad de fanáticos y de lo fervientes que son los fanáticos latinoamericanos, y justamente por esa razón él sintió que estaba en deuda con toda esa gente por no haber hecho esto mucho antes. Entonces dijo, bueno, por algún lado hay que empezar. Y lo hizo justamente con el Final Fantasy XV. Me parece que para la gente que no maneja bien el inglés o que le cuesta y todo ese tipo de cosas, me parece que es fundamental y está bárbaro que esto pase, porque después de todo es una opción más para que cada vez más gente pueda acceder a juegos que por ahí antes, por diferencia del tema de idioma y qué sé yo, no se animaba o no lo compraba, porque decir, ¿para qué lo voy a comprar si no lo voy a entender? Entonces creo que es una buena estrategia de parte de tanto de Square Enix como del equipo de Final Fantasy, que también puede ayudar a levantar un poco las ventas, por supuesto. Sí, sí, sí. Nada, siempre lo que sea traer acceso a la mayor cantidad de gente posible a los juegos es copado. Personalmente, siempre que puedo entender el idioma de origen, prefiero verlo o escucharlo en el idioma de origen, pero no sería el caso, así que quién sabe, quizás las localizaciones puedan ser mejores. Sobre todo sí, porque cabe... los latinoamericanos suelen no hacer las cosas que hacen los gallegos de hacer todo súper literal y cualquiera. Sí, cabe la aclaración que en este caso se están refiriendo pura y exclusivamente a texto. Hasta donde sí, yo obvio, tengo sí. entendido, lo que es voiceover va a ser inglés y no se sabe si va a venir con dual audio con la posibilidad de cambiarlo a japonés también. Pero bueno, digamos uh-huh. que todo el texto del juego va a venir completamente localizado, ya sea en español latino como en portugués brasilero. La sí. siguiente noticia, que está catalogada como noticias humo, en realidad es noticia porque es una sola, sí. tenemos que el creador del XCOM, el primer ítem de la sección de noticias humo, que no tiene el segundo ítem. Entonces, ah, bien, perfecto. Entonces es noticias bien. Humo, primer y único ítem. El creador del XCOM original anuncia un nuevo juego de estrategia, entre comillas, sí. porque no se sabe nada más que eso. Por eso es noticia humo y está entre comillas. El chabón puso un sitio web que podés chusmear y lo mirás y no pasa nada porque hay una imagen de fondo y dice... suscríbete acá a nuestro newsletter. Y, coming soon, claro. Claro. Julian Gallop o algo así, que nunca me acuerdo el Thomas nombre. Thomas Gallop. Perfecto, lo que sea. Creo. No, estoy casi seguro que se llama Gillian o algo así. No, déjame buscarlo ahora mismo porque si no vamos a seguir. Sí, si no vamos a estar diciendo cualquier mierda. Julian Gallop, ahí está. Julian. Es el que hizo el XCOM original y el que hizo el juego este de Ghost Recon que le recomendaba a nuestro oyente que preguntaba sobre 3DS. No, el de 3DS es el de Ghost Recon. Ah, no, sí, el otro es el de Kickstarter. Chaos Reborn también lo hizo él, pero ese es otro tema. Cuestión que Julian Gallop está haciendo un nuevo juego de estrategia y lo anunció recientemente. Hay una página de Facebook, un Twitter para seguir si les interesa saber para dónde va el asunto. Lo único que se sabe es, entre comillas, Turn-Based Tactical Combat World-Based Strategy. O sea que va a tener las dos etapas del XCOM de estoy viendo el mundo acá y estoy viendo el combate acá. Pero no se sabe una mierda. Hay una imagen medio así esotérica, digamos, de así de una especie de cara de mujer con una forma medio rara alrededor que pareciera ser indicar una cosa más fantástica. Pensé que una teta, pero bueno, sí. No. Si lo ves ahí el thumbnail, digamos, cuando entras al coso, al artículo, es como el fondo de la página del chabón. Y pareciera ser medio fantasioso, pero quizás es algo más bien... sí, tiene una pinta medio mitológicoide. No sabemos qué es, porque es una silueta, no se define del todo, entonces no sabemos si es así onda fantástico, si es una especie de sci-fi bizarro, medio como que tira a lo épico, pero pareciera haber algo así dando vueltas de bueno, tengo que gobernar un área y cagarme a palos o algo así. Así que nada, me pareció interesante ese hecho, pero nada más. Muy bien. Bien, las siguientes dos noticias nos las dio Martín Vázquez en su comentario en el sitio de Spreadshirt News. Así que dijo que para mí me daba una noticia que dice: Valve hace público los archivos de Steam Controller para que los aficionados los rediseñen. Es cierto, publicaron los modelos en un formato, digamos, de impresión 3D para que la gente pueda entrar y modificarlos y imprimirse nuevos botones y nuevas carcasas y cosas. Ahí mismo en el lugar donde lo publicaron, por ejemplo, la tapa que cubre la batería, que es removible, la hicieron una versión alternativa que tiene como un slot para guardar el receptor del Bluetooth para que lo puedas guardar ahí adentro y te lo lleves con vos a donde quieras. Entonces es como, esta es una alternativa que les proponemos como ejemplo, tipo piensen qué quieren hacer con esto. Entonces, nada, bueno, está como todo el despiece entero en 3D y vos podés modificarlo e hipotéticamente mandarlo a imprimir en una impresora y modear tu propio control. Así que, como decían, it has begun, ¿no? Sí, así es. Y para mí, la siguiente noticia que nos mandó Martín Blasquez dice: Bandai Namco desaconseja la compra de la versión japonesa de Dark Souls 3, ya que no incluye el parche del día 1 ni tampoco tiene activadas las posibilidades multijugador. Esto pasa porque hay mucha gente que se está comprando a través de VPNs y esas cosas, por lo menos en lo que es la versión de PC, y mucha gente también está importando desde Japón, una versión Japón, del Dark Souls 3 que sale el día de hoy, creo, o salió el día de ayer, día viernes. Uh-huh. Y el Dark Souls 3 en Occidente sale el 12 de abril. Tampoco es que faltan 600 años, pero la gente de este tipo de juegos es así porque saben, en parte, y esto es una de las razones por las cuales esto se está haciendo, es porque con una semana solamente de ventaja que le das a los japoneses, los pibes te dan vuelta al juego como una media y después aparecen 10 millones de videos de YouTube. De hecho, no me extrañaría que para la fecha de salida del Dark Souls 3 en Occidente ya haya runs completas del Dark Souls 3 con una mano atada a la espalda, sin un ojo, y haciendo hoy, este... Pero bueno. Claro, exactamente. Y yendo en reversa, caminando con las manos. Con la mano atada al ojo que le faltaba al chavo. Exactamente. Bien. Y todo eso de espaldas al monitor. Bien. Pero bueno, la cuestión es que, ya saben, para la gente que quiere jugar el Dark Souls, pueden comprárselo. Por supuesto, no va a tener el parche del día 1, que según tengo entendido es bastante necesario. No fundamental, pero bastante necesario, porque aparentemente hay voces que se zarparon un toque bastante mucho con la dificultad hija de puta que tienen. Y que evidentemente no vas a tener la posibilidad de acceder ni siquiera al PvP. Mucho, o sea, no al cooperativo, ni siquiera al PvP. Así que están avisados. A ver... Está bien que son region free y toda la bola, pero por ejemplo, el Demon's Souls, cuando se vendió, cuando se conseguía acá, cuando todavía no había salido en Norteamérica, porque no iba a salir en Norteamérica, vos lo podías jugar, pero ibas a los servidores asiáticos. Y hasta que no salió la versión de iOS, no podías jugar en los servidores de iOS. Entonces, aunque fuera region free, te apuntaba a un servidor que no era el tuyo, y es probable que la versión asiática esté seteada así, porque para qué carajo quiere tener código de US cuando tiene código asiático. Entonces es dificultad nivel Asian y tipo apunta a los servidores a los cuales vas a tener un ping importante, y si se te invade un chabón te va a romper el culo probablemente. Sí, lag stabbing every day. Así que nada, no así sería que bien, la mejor idea. Ya saben, comprar, gente, aguántense. Les digo, faltan, a ver, faltan 2 semanas y monedas. No es tanto tiempo. De última, no entren a Facebook, apaguen internet un rato, salgan a la calle, respiren un poco el aire, hagan, no sé, otras cosas. No es la muerte de nadie. Ya va a llegar acá y lo van a poder jugar todos y lo van a disfrutar y va a ser todo muy bonito y toda la pelota. Pero bien. Continuando con esta sección interminable de noticias que tenemos esta semana, vamos a seguir con esa frutilla del postre, esa perlita especial que, si uno levanta la vista hacia los horizontes infinitos del cielo que nos alumbra cada mañana, cada tarde y, por qué no, cada noche cuando hay luna llena y la luna refleja la luz del sol, podemos observar aquella figura que se destaca por de entre todas las nubes y el coso con ese color plateado humáceo que fulgura a través de los horizontes de otros lados y de este también. El héroe de los niños, el héroe de los adultos, el héroe de la gente de la tercera edad, porque ellos también llevan un niño dentro. No estoy hablando de otra cosa que ni más ni menos que Especulandia, donde nadie les importa, les hace falta, no le importa. En esta ocasión tenemos que Sony se encontraría desarrollando una versión mejorada de la PlayStation 4 que permitiría la reproducción multimedia en 4K. Y hay todo un despelote descomunal alrededor de esto, porque hay gente diciendo que esta consola va a reproducir juegos en 4K, hay gente que está diciendo que solamente va a ser un upscaling de 4K, hay gente que está diciendo que solamente va a ser un reproductor de Blu-ray para 4K, que los juegos van a ser exactamente iguales, hay otra gente que dice que esto simplemente es meterle la caja loca que te viene con el PlayStation VR adentro de la Play 4 para no tener que conectarlo en una caja loca. Hay 10 millones de teorías dando vueltas. La noticia se salió originalmente por un rumor publicado en Kotaku. Después, aparentemente, Eurogamer publicó una segunda nota consultando a sus propias fuentes, donde esas fuentes le aseguraron que internamente se la está llamando PlayStation 4K, y ellos son los que reportan que aparentemente la onda vendría por el lado de reproductor multimedia en 4K. Los juegos van a seguir siendo lo mismo de siempre. Igual eso ya lo puede hacer hoy. Ya puede reproducir video en 4K la PlayStation. Creo que no. Sí, no estoy seguro. Desde el lanzamiento se puede. Los Blu-rays son 4K hace años, los que son. Algunos son, otros no. Así como hay algunos 3D y otros no. Y la PlayStation 4 de lanzamiento ya puede reproducir video en 4K. No sé qué es lo que... O sea, según dice el artículo de Engadget, la movida es que debería bancar gaming 4K, pero ese es el rumor. La reproducción de video ya se puede. No sé si streameado, por ejemplo. No sé si le hagan algún overhauling a cómo maneja de alguna forma el networking o alguna pelotudez. Aparte, digamos, para que todos sus medios soporten 4K. Pero en disco lo puede hacer. Y leyendo de un pendrive, y eso supongo que también, no debería haber restricción ahí. De cualquier forma, veremos. Me chupo un huevo, la vida continúa. Y... Sí, no, totalmente. Y... Simplemente, digamos, hay mucha gente que está... Cuando salió la noticia original de Kotaku... Sí, estaban todos rompiendo el vidrio en caso de anuncio de fanboys. Sí, en caso de anuncio inminente. Los tridentes y las antorchas. Exactamente, pero hubo una discusión muy buena que fue en el Giant Bombcast de esta semana, creo que fue, o sea, de la semana pasada para ustedes, donde charlan un rato sobre todas las implicancias que puede tener el hecho de la aparición de una consola como esta, que efectivamente corra juegos en 4K, lo cual... personalmente creo que es un disparate, porque teniendo en cuenta que hoy en día en PC para poder correr un juego en 4K a 60 FPS necesitas una bestialidad de máquina, no necesitas una buena PC, necesitas una bestialidad de máquina, me parece que no es posible para una consola mantenerse en el rango de los $400 y ofrecer una experiencia similar a esa en una PC, que es donde vos gastarías fácil más de $6,000-$7,000 por lo menos para tener una máquina así. Es que jugar en 4K es... La resolución es algo que la gente flashea que quiere decir algo y no tiene nada que ver. Porque es como jugás el Gravity Rush y lo jugás en 1080. Y está buenísimo y todo, pero claramente es un juego de PSP. Entonces es... Sí. Si yo puedo ver en 4K... El Gravity Rush 2, que está diseñado para correr en 1080, se va a ver choto también, porque me voy a dar cuenta de que no está hecho para esa resolución. Entonces, sí, porque está upscaleado. En PC sale un huevo jugar en 4K, porque son juegos diseñados para jugar en 4K. Si yo jugara en 4K un juego diseñado para 1080, no necesito una PC tan poderosa, necesito una un poco más poderosa que para correr el juego en 1080. Y se va a ver upscaleado, y nada más. O sea, se va a ver... Se va a notar que las texturas son más chicas de lo que deberían y el juego se va a ver tan bien o mal como pueda dentro de su propio engine, que con todos los shaders y cosas que tiene una PC que una consola no, es bastante mejor, la verdad. Pero no es mágico. El juego tiene que estar hecho para eso y la producción de un juego que corra esa resolución es tan estúpidamente cara que no creo que sea el siguiente paso en el gaming todavía. Me parece que primero hay que hacer que VR ande bien, y por eso, como vos decías, el rumor de este tipo que ni me acordaba quién carajo era, de que debe ser una consola que ya te integra el hardware necesario para el VR adentro, me parece mucho más adecuado y creíble. Sí. Que el de 4K, realmente. Sí, además el hecho de que, bueno, esto también, hablando un poco más allá y de lo que podría ser en caso hipotético a nivel negocio para Sony, esto le representaría a Sony poder inclusive bajar un poco más el costo de la PlayStation 4, entre comillas, base, mandarla, por ejemplo, a $300 y poner esta nueva consola a 400, diciendo, bueno, esta es la consola, la PlayStation 4, entre comillas, VR ready. Entonces vos te compras esa consola y sabes que tu experiencia principal va a ser con VR en esa máquina. Por supuesto que va a ser retrocompatible con todos los otros juegos que existen y que ya están en el mercado, y todos los juegos que van a salir a futuro. Pero digamos que la idea principal de esa consola sería brindar una experiencia VR completa. Por el contrario de lo que sería la base, que le puedes hacer el upgrade de comprarte el headset con el enchufe loco de la caja loca y todo eso. Pero bueno, no sé. Habrá que ver si esto termina siendo algo, si hay algún tipo de anuncio o alguna cosa al respecto en la E3. Junto con anuncios de por ahí Microsoft, junto con el anuncio de la NX de Nintendo, que no está acá, pero salieron fotos de teóricamente el control, que ya se reveló que era falso. Ambos controles, primero salió uno blanquito que tenía como una especie de imagen puesta ahí, que en realidad no era una imagen, sino que era una especie de sticker pegado encima de lo que era el visor. Y después había salido una segunda versión de un control negro, que también hasta estaba así como en varias fotos y qué sé yo. Terminó resultando que ambos eran falsos, todavía no, o sea, seguimos estando en bolas de no saber qué mierda es la NX, y probablemente sigamos así de parte de Nintendo hasta el día que Nintendo decida presentarla, probablemente en la E3 de este año. Es muy posible. Pero bueno, pasando a lo que es el calendario para la semana que viene, porque la parte interminable de noticias se terminó, vamos a hablar de todos estos siguientes juegos. El martes 29 de marzo tenemos el Killer Instinct Season 3 para Windows, Xbox y Xbox One. Recordemos que Windows está disponible a través del Store únicamente, y es Windows 10. Después tenemos el Minecraft Story Mode Episodio 5 Order Up, porque aparentemente es importante terminar esta super épica historia en un mundo en el que no debería haber una puta historia en primer lugar, para Windows, Play 3, Play 4, Xbox 360, Xbox One, iOS y Android. Después tenemos el MLB 16 The Show, que no me acuerdo ni qué era, LB de Major League Baseball. Para Play 3 y Play 4, Nightcry para Windows PC, que no me acuerdo qué era, Knights of the Surfer. Nightcry es la secuela espiritual de los juegos de terror que habían salido para PlayStation 1 y PlayStation 2, los Clock Tower, que había salido un Kickstarter hace un tiempo, exactamente, el Project Scissors. Perfecto. Knights of the Surfer para PlayStation 4, que tampoco sé qué es, no importa. JRPG. Me lo supongo, cada vez que digo no sé qué es, suele ser eso. The Walking Dead, Micon, Episodio 2, Give No Shelter para Windows, Play 3, Play 4, Xbox 360 y Xbox One, porque nada, Telltale. Miércoles 30 de marzo tenemos el Epistory Typing Chronicles para Windows PC. Tengo idea de qué es Sí, eso. No sé, y ese no debe ser un JRPG. Jueves 31 de marzo tenemos el Ashes of the Singularity para Windows PC, que yo sabía que era y me olvidé. Yupi. RTS. Bien. El Hyper Life Drifter para Windows y Mac finalmente sale el mismo día. Y el viernes 1 de abril saldría, si no es una joda, el Adam's Venture Origins para Windows PC, Play 4 y Xbox One. Y el Stickball a Dodgeball Adventure para Windows PC. Que ese no me acuerdo si es uno que estoy siguiendo en Twitter, que tiene mucha pinta, que está haciendo cosas de Dodgeball todo el tiempo, o no. No sabría decir. No es, pero se ve simpático igual. No, hay un chabón en Twitter que sube todo el tiempo imágenes. Tiene una estética parecida a Oculus, el juego que está haciendo, así con cosas 3D, con chaboncitos en sprites. Y está haciendo un juego de dodgeball y tiene mucha pinta. Pero bueno, nada. Bien. Muy bien, hemos terminado con este resumen kilométrico de noticias de la semana anterior y la semana pasada. Para aquellos que les resulte viejo esto, lo siento, pero es un repaso que hacemos usualmente cuando tenemos un capítulo atemporal metido en el medio. En este caso fue aespacial, pero sí. Aespacial, es verdad. Pero bueno, nos vamos a ir a la última sección del programa, que como siempre es el Special Move. Y aquí estamos en el Special Move, donde tenemos cada uno una recomendación. Nico estuvo viendo cosas y yo voy a recomendar lo que dije que iba a recomendar al principio del programa. Sí, en realidad estuve escuchando cosas, pero puse la página de la cosa que estoy escuchando, que es un podcast llamado The Adventure Zone, que es también de los tipos estos de Justin McElroy y Travis McElroy y el otro McElroy que no me acuerdo el nombre ahora, pero ese... Y Griffin, eso. Y nada, bien. Son ellos tres y su viejo jugando partidas de rol. Y es estúpidamente divertido. Uno de los tres es el Dungeon Master. Y uno es un clérigo enano. El otro es un mago elfo. Estúpido, por cierto. Y el otro es un humano guerrero. Y tienen unas desventuras muy pelotudas y graciosas. Bastante inventivas, por cierto. La campaña empieza con... A partir de un libro, ¿no? Que era como una campaña medio enlatada de D&D típica de que te compras el libro y tenés la campaña. Y después claro. El chabón como que siguió escribiendo la historia por su cuenta. Entonces tiene como toda una saga de ir y encontrar unos tesoros medio místicos que tenían un poder terrible. Y como que tienen que ir y encontrarlos y destruirlos, ¿no? Para prevenir que se usen para el mal. Y la verdad que la forma en la que resuelven las situaciones, los chistes que tiran, las pelotudeces que hablan, las referencias pop que hacen y todas esas pelotudeces, te cagas de risa todo el tiempo. Cada vez que, no sé, matan a un personaje y es tipo, no, pero era un crowd favorite, tipo, a nuestros oyentes les gustaba ese personaje, ¿qué vamos a hacer con todas las remeras y esas cosas? Pero todo el tiempo me río mucho escuchando a esta gente y me parece muy una forma muy interesante de conocer, si no conoces, el mundo de lo que es el rol de papel y lápiz, digamos. Y nada, me parece muy llevadero lo que hacen, así que se los recomiendo a todos y obviamente en inglés, como suele ser el caso. Y de paso, el tema de apertura del programa que tienen es como un tema de rock progresivo reflashero que me encanta y ahora no me sale el nombre, pero es de un álbum llamado Ataraxia y es así como reflashero y esotérico y loco, así con organito y toda la movida progresiva yupi. Nada, muy bien. Muy bueno, escúchenlo, van como 30 y pico capítulos, suben uno cada 2 semanas y le están dando así como que tienen arcos argumentales, ¿no? Es como se termina un arco y tienen un capítulo que es tipo, bueno, levelearon, les vendo ítems, todo eso, se preparan para la siguiente parte de la aventura, digamos, y después claro. Siguen en otra campaña, en otra parte distinta de la campaña. Muy, muy interesante, la verdad. Y es como que cuando se me acabó Daredevil de Netflix, que me duró literalmente un día, esto me sirvió para pasar el rato, ¿viste? Mientras hago mis cosas y eso, es como que en vez de hacer un binge watching, haces un binge listening y te permite moverte un poco más que mirar mucho una pantalla, escuchar mucho un podcast. Sí. Entonces puedes hacer otras cosas y ser relativamente productivo mientras te cagas de risa zarpado, porque es muy gracioso. Eso. Bien. Buena onda. Bueno, yo como adelanté al principio, spoiler alert para todos aquellos que llegaron al final de este programa, voy a recomendar el video de Martín Blázquez. También voy a buscarme la nota de, por supuesto, la nota oficial de la NASA. Voy a ponerla también para aquellos que quieran leer algún detalle extra y demás. Por supuesto, no tiene audio, no busquen así como una experiencia súper mística. Simplemente, tipo, ven el video y ven lo flashero que es que hayan podido capturar la explosión de una supernova en fucking vivo y en video. Y es tipo, sí, boludo, aguante el espacio. Sobre todo porque cuando ves el flash y ves la parte de la corona que se expulsa así para afuera, es tipo, ¡oh my fucking god! Y te vuela el bocho. Así que nada, vean la explosión. De última pónganla en loop, que se reproduzca una y otra vez infinito, y digan ¡sí! Mientras ven la explosión explotar mil veces. Bien. Tenía otra cosa más para recomendar, pero en realidad me la voy a guardar porque no me acuerdo cuál era. Perfecto. Que la voy a dejar para más adelante. Si yo quiero escuchar este podcast, ¿cómo tengo que hacer, Nico? En general, vos le haces clic al sí, yo le doy play archivo, acá y lo escucho. Lo dije. Sí, en realidad tenés que elaborar mucho y editarlo y claro, arreglar y después escucharlo. Así eso. Pero eso vos sabés más que yo cómo hacerlo, así que no te lo voy a explicar. Pero si la gente quiere hacerlo, puede hacerlo, por ejemplo, a través de iTunes. Si van a iTunes y buscan Spreadshirt News, estamos ahí. Si no, lo pueden hacer a través de eBooks o iVoox o como mierda quieran llamarse, que es ilatina, becorta, oox.com. También nos pueden encontrar ahí. En ambos se suscriben y reciben automágicamente nuestro podcast cualquier día martes a las 0:30 horas. También tenemos nuestro feed oficial, el cual pueden copiar de nuestro sitio, es spreadshirtnews.com/podcast. Lo copian, lo pegan en su gestor de RSS o de podcast favorito y lo van a recibir de forma más directa, inclusive. A veces llega más rápido así que si se suscriben a otro servicio. Y nada, también pueden, si quieren seguir nuestra parte de lo que es videomagia, en youtube.com/SpreadshirtNewsTV, donde estamos jugando el XCOM 2. Va a salir la parte 3 en esta semana, donde seguiremos haciendo distintas cosas. Es que ya ni me acuerdo qué garcha eran a esta altura, porque lo jugamos hace un mes y no tuve tiempo de ver dónde estábamos. Pero bueno, cosas y personajes y diversión y risas. Sí, y va a llegar más gente todavía al mundo del XCOM 2. Sí, sí. Creo que no se nos murió mucha gente en lo que grabamos. Hasta ahora no se murió nadie. Así que digamos que son los momentos felices del XCOM 2 por ahora. Sí, exacto. Así que ya habrá catástrofe y destrucción seguramente. Pero bueno. El XCOM 2 es una catástrofe esperando pasar. Sí. En una cantidad de turnos limitada en muchos casos. Claro. Y después de eso también tenemos nuestro Twitter, amigo, primo, hermano, whatever, que abrimos nosotros y es nuestro en realidad, así que no tiene nada de amigo, primo, hermano, lo que sea, que se llama @GuyBrewsRule, donde se tuitean juegos que valgan por debajo de los $20, porque así decía la regla del valioso pirata. Le damos la bola que podemos, que suele ser muy poca. Y si quieren participar de él para compartir a la gente la alegría de los juegos bonitos y baratos y buenos también, pueden tuitearle a él y retuiteamos, o pueden escribirnos por nuestros medios de contacto normales y pedirnos acceso a la cuenta y compartamos esta experiencia con los demás. Sí, volverse un colaborador ad honorem de la regla de Guybrush, donde si ustedes tienen acceso a alguna oferta o demás, directamente la postean a través de Guybrush Rule y será retuiteada a través de varios otros lugares. Sí, la verdad es que pensé en un momento si hacer un bot y a la mierda, pero dije no, quiero que sean juegos buenos recomendados personalmente por la gente que maneja la cuenta, y por eso necesitamos gente que se copie. Gente que maneje la cuenta. Claro, por ejemplo. Así que nada, igual me parece que la movida está buena, así que si quieren ayudarme a promocionarla y ponerle onda, se aprecia. Bien, todos esos son los medios por los cuales pueden seguirnos y eso. Yo ya dije lo que tenía que decir, así que por mí estamos. Listo, entonces nos vamos a la mierda. Nos veremos la semana que viene con más de estas cosas que suceden entre semana y semana cuando Spreadshot News Podcast no está en el aire, que es lo que pasa cuando Spreadshot News no está en el aire, o sea, cosas que claro, evidentemente nosotros después, con el paso del tiempo, recopilamos y acomodamos mínimamente de alguna forma, con algún criterio particular o no, dependiendo la situación, en algún tipo de formato ordenado que después procedemos a leer y repasar entre nosotros, charlando y diciendo cosas como, por ejemplo, esto es interesante, esto no es interesante. Entonces planteamos situaciones, diferencias, opiniones y otro tipo de cosas que podrían o no tener que ver con directamente algún tipo de experiencia situacional.